hay que defenderlo. Acá hay negociados políticos, hay intereses económicos que no estamos de acuerdo con eso. Aparentemente Bruguera con su gente hizo sus movilizaciones y al mismo tiempo que estamos nosotros haciendo este abrazo y esta asamblea acá, adentro se estaba generando otra situación.